La araña violinista mide 1.8 centímetros o 3 centímetros de largo. Es de color café o gris, tiene 6 ojos y 8 patas. Se distingue por una marca en el cefalotórax en forma de violín. Normalmente habita en lugares oscuros, sucios y polvorientos. La mordedura de este arácnido contiene un veneno de los más peligrosos, ya que es 15 veces más dañino que el de la serpiente cobra. Su picadura puede llegar a formar llagas en la piel de un gran tamaño, expandiendo su veneno rápidamente y este puede ocasionar la muerte. Toma tus precauciones. Limpia tu casa, sacude detrás de cuadros, muebles, ropa y zapatos, separa tu cama de las paredes y si trabajas en el jardín, usa guantes. Si te pica, aplica hielo sobre el sitio de la mordedura, no te automediques y acude a tu clínica más cercana.